Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy hacemos el programa 699 de este Expreso. Estamos ahí nomás de los 700. Ya cumplimos 15 años de programa, de historia del Expreso Farco. Y también por estas horas Farco está cumpliendo nada más y nada menos que 27 años de vida. Tenemos muchos motivos para celebrar, pero nos vamos a poner a brindar, a descorchar. Cristian Torres, nuestro operador, tenía preparada esa sidrita. Esa sidrita no es champán, es sidra. Algo es algo, pero sirve para brindar, para que levantemos la copa y para celebrar estos 27 años de comunicación popular que comenzaban hace más de 30 años en distintos lugares del país con las primeras radios comunitarias que en algún momento decidieron juntarse allá por agosto de 1995 y darle vida a esta gran red, la principal red de comunicación popular del país que hoy tiene más de 120 radios a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Felices 27 años para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en este Expreso seguimos hablando sobre la otra economía posible, pasando por una provincia de fuerte tradición cooperativa. Nos metemos en el caso de las sospechosas muertes de bebés en un hospital especializado en la atención de recién nacidos. Conocemos cómo es comprar en forma colectiva alimentos sanos que se ofrecen del productor al consumidor. Y también les contamos ¿por qué el volcán Lanín sí es un sitio sagrado del pueblo mapuche? Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El imponente volcán Lanín, el Pillán Mahuilla, sitio sagrado mapuche de nieves eternas. El Estado Nacional lo reconoció así, pero no bancó la presión y dio marcha atrás. Tomás Cañicul y la producción de la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes para abrir este Expreso Farco. Saludos compañeras y compañeros del Expreso Farco y a toda la audiencia. En la provincia del Neuquén se generó una situación que resonó a nivel nacional. Estamos hablando de la declaración por parte del Parque Nacional Lanín que buscaba reconocer al volcán como sitio sagrado natural del pueblo mapuche. La resolución no se sostuvo ni siquiera por 24 horas, debido a que rápidamente el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, salió a dar declaraciones en contra de esta resolución, argumentando que no se consultó a la provincia al respecto. Queremos compartir con ustedes lo que comentaba Carlos Curruinca, Lonco Ngillatufe del Los Curruinca, referente de la espiritualidad mapuche. Recordarle a cada uno de los que hoy está aquí presente, mapuche y no mapuche, quiénes somos, de que aquí hemos estado siempre y que vamos a seguir estando, le guste a quien le guste, a donde quiera que se haya aposentado la cultura occidental. Siempre los pueblos originarios han sido una molestia, peña y blamien. Este Estado se ha formado sobre un territorio que ha sido de los pueblos originarios. No sé si todavía no les puede quedar claro. Argentina se construyó pisoteando a los pueblos originarios y no quieren reconocer un genocidio que ha habido en Argentina. Argentina, sea los gobiernos, distintos gobiernos, han reconocido todos los genocidios de los otros, de distintas partes del mundo, pero se niega a reconocer el genocidio que significó la conquista del desierto. Escucharemos las reflexiones que hacía Matías Lavandeira, secretario general de ATEN, el sindicato docente, respecto a la situación, durante la movilización que se realizó en defensa de la declaración de sitio sagrado. Para nosotros, para nosotras como colectivo docente, es sumamente importante no solo estar acá, porque somos parte de esta construcción intercultural. En cada una de esas escuelas de esta provincia hay pichiquechés, niños, niñas, que pertenecen y son parte de este pueblo ancestral mapuche, del cual, como colectivo docente, nos tenemos que hacer responsables de esa ancestralidad. Nos tenemos que hacer cargo de lo que este Estado argentino ha hecho, sin rencor, pero sí con memoria. Hay que poder construir una sociedad más justa, donde verdaderamente la interculturalidad no sea una consigna, sino sea una cotidianeidad. Que todos los días esos y esas pichiqueché puedan vivir en su propia cultura, con la ancestralidad que merecen, sin que ningún Estado lo apabulle ni se lo borre. Por eso es importante estar acá, por eso es importante que nuestra organización esté presente y acompañe. Pero también es importante decir que estamos. Personas que entienden que estos territorios ancestrales que vivimos, que convivimos, tienen que ser entendidos de manera intercultural. Nadie viene a robarle nada a nadie, nadie viene a quitarle nada a nadie. Sabemos que ese documento, ese papel que había reconocido como sitio sagrado, no se termina con la derogación. Queremos compartir con ustedes algunas de las reflexiones que acercaba Manuel Pichiñán, miembro del Lof Chiu Kiliwin. Gobernador de la provincia de Neuquén, intendente de Parque Nacional a nivel nacional, han echado para atrás un convenio que se viene trabajando hace muchos años por parte de las comunidades mapuche de distintos lugares. El gobernador Gutiérrez, junto con Cabandié, echaron para atrás este proyecto, este convenio, del que nosotros teníamos mucha esperanza, nos habíamos puesto muy contentos, porque era un logro para el pueblo mapuche. No porque haya una derogación, no porque hayan gente huinca que no alcanzan a entender que no nos reconocen como tales, como mapuche. Hoy tenemos que estar hablando de esto, hoy tenemos que estar juntándonos, manifestándonos. Pero es lo que tenemos que hacer, Pupeño y Pulomien, manifestarnos ante quien quiera negarnos como pueblo. Los avances y retrocesos de la declaración de sitio sagrado desembocaron en el cambio del intendente de Parque, que dará entonces Lautaro Eduardo Errachú. La Confederación Mapuche del Neuquén con sus referentes deberán retomar el diálogo con esta institución, con el Estado provincial y con el Estado nacional. Pero hay un largo camino que recorrer para poder considerar al volcán como lo que realmente es, un eje ordenador del territorio, parte fundamental de la cuenca del río Malleo y el río Chimehuín, aparte de ser el único glaciar de la región, reportó para El Expreso Farco Tomás Cañicul desde Junín de los Andes, FMH Comunitaria. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. La Pampa y la tradición del cooperativismo, la economía social como salida a las necesidades de trabajo y de producción. Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa. La historia de la provincia de La Pampa está surcada por la potencia y la acción de las cooperativas. En todo el territorio son las entidades solidarias las que prestan los servicios de energía eléctrica, agua potable y últimamente televisión por cable. A la sombra de esos antecedentes, ahora florecen en la provincia las cooperativas de trabajo, para dedicarse a la obra pública, para la alimentación saludable o para la construcción de juguetes para la privada, como cuenta Paula Hernández, de la fábrica cooperativa Cayú. Sí, nos mandan, Daniel, de allá de Talí Barroca, de la fábrica, nos mandan cortado, está la chica que elija Gisela, y con Michi, María de Los Ángeles, Noni y yo los pintamos. Bueno, yo cuidaba abuelos y andaba buscando trabajo y changa y después a limpiar casas. Y me llamó Gabriela Cañada de la municipalidad con Manu Feito para ofrecerme este trabajo. sí, le dije que sí, estamos re contentas. Las más diversas actividades son enfocadas desde la economía social y el secretario provincial del área, Fabián Bruna, destaca el incremento de laburantes que se han decidido a dar el paso para organizarse de ese modo. Hemos tenido un crecimiento notable de cooperativas de trabajo. Siempre yo diferencio en tres grandes bloques: las cooperativas pampeanas, están las de servicios, algunas agropecuarias, y después venía en número las cooperativas de trabajo. Cuando ingresamos a la gestión había 15 cooperativas de trabajo activas que tenían matrícula. O sea, había más cooperativas con matrícula, pero con matrícula y en actividad productiva o con vida institucional solamente había 15. Y se han creado 18 cooperativas nuevas. No es mérito de la subsecretaría, sino es nada, la comprensión de algunos pampeanos y pampeanas que ven en el modelo asociativo de gestión una forma de generar autoempleo y sustento para su familia. Nosotros solo acompañamos y, ya te digo, en el asesoramiento al momento de constituirse y luego tratamos de aportar financiamiento, capacitación, asistencia técnica durante la vida de la cooperativa para que se consoliden como unidades productivas. En el mes de las infancias, la experiencia de Cayú tiene su propia impronta. Nació en diciembre del año pasado y está compuesta por 5 mujeres. Y Paula Hernández admite el orgullo de esa apuesta. Sí, es todo nuevo. La primera vez nos asustamos, pero ya le fuimos tomando la mano. Esto aprendimos todas a cortar y a lijar. Y ahora está Gisela, que está con nosotros, que es la que va a empezar a estar cortando y lijando. Otra compañera. Sí, hasta ahora, por ahora sí, a mí me sirve. Me da una mano que nos sirve, a mí por lo menos me sirve. Construyendo juguetes o al frente de una radio, vendiendo frutas y verduras o haciendo cadetería, las cooperativas de trabajo florecen en La Pampa, al amparo de esa larga y pesada historia, cargada de luchas y solidaridad. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El Expreso Farco para en Córdoba para saber más sobre estas muertes sospechosas de recién nacidos en un hospital especializado en atenderlos. Una investigación sin muchas definiciones por ahora y, por supuesto, mucho dolor en las familias que están pidiendo una explicación. Evelina Ramírez, desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz. Mi hija de pronto me llamó, me dijo que no sabía qué había pasado, que lo había sufrido un paro cardíaco. Y cuando yo llegué, ellos me dijeron que estaba en cuidado intensivo, que le estaban inyectando adrenalina para que saliera adelante, para estabilizarla. Y bueno, ellos me hicieron creer que mi nieta estuvo viva hasta las 4 más o menos de la madrugada del 7. Mi bebé nació un embarazo totalmente sano, normal, con todos los controles como correspondían. Nació el día 18 de marzo, un bebé sano, me lo mostraron en la cirugía y era un bebé sano. Y a la hora y media empezó a descompensarse, me dicen al principio que fue una arritmia. Y ya de ahí pasa a un estado crítico, le empiezan a dar paros cardíacos. Los médicos vienen a explicarme que le empiezan a poner medicamentos y drogas fuertes para que su corazón reaccione y que reacciona en su momento y después momentáneamente y después ya bajaba nuevamente. Después de los 3 paros, directamente él falleció. no supieron decirme cuál era la explicación a todo esto. Eso es lo que estamos buscando ahora. Cuando escuché los casos, pensé que era algo aislado mi caso, y ahora veo que la historia se repite, que es comenzar de nuevo todo el proceso, y queremos llegar a saber la verdad, queremos que se investigue, queremos que se tomen cartas en el asunto, que estas cosas no pueden pasar, que no nos pueden arrebatar a nuestros hijos, y queremos justicia. La provincia de Córdoba vive por estos días momentos de consternación y dolor tras conocerse la noticia del fallecimiento de al menos 5 bebés recién nacidos en el hospital materno neonatal. Según datos preliminares, las muertes ocurrieron entre marzo y junio de este año. La investigación judicial a cargo del fiscal Raúl Garzón trabaja sobre varias líneas hipotéticas como la presunta mala praxis u homicidio intencional. Se ha procedido al secuestro de numeroso material probatorio, de las historias clínicas, un relevamiento de todo lo actuado en ese periodo para tratar de establecer esta circunstancia llamativa y grave, tremendamente grave, de lo que ha sido el fallecimiento de estas recién nacidas. Acá hay muertes causadas intencionalmente o culposamente, o sea, mala praxis de alguien o intención de alguien. No me puedo aventurar en ese punto. Ante la enorme repercusión de la noticia, el gobierno provincial buscó constituirse como querellante en la causa, lo cual fue desestimado por el fiscal. Desde la Unión de Trabajadores de la Salud, uno de los gremios que representa al personal de salud de la provincia, se sumaron al reclamo de esclarecimiento. Así lo expresó Gastón Bacchiani, secretario general del gremio. Creo que el primer reclamo es que se clarifique, que se esclarezca la situación, primero pensando en las familias, ¿no? Que esta situación tan desgarradora, se sepa rápidamente qué ha sucedido. Lamentablemente ya, como dijiste, de marzo a ahora no hay absolutamente ninguna claridad, ni siquiera se ha establecido, más allá de que se han hecho autopsias, la causa de la muerte. El dirigente valoró la decisión de la fiscalía de rechazar al gobierno provincial como querellante, ya que dijo que debe ser investigada su responsabilidad en lo sucedido. Es una burla, ¿no?, que se intenten constituir como querellantes cuando ellos, como responsables máximos del funcionamiento del hospital, tienen que ser investigados. Uh-huh. Claramente, nosotros entendemos que hay que no solo establecer si hubo algún factor externo que provocó la muerte, sino qué hizo el ministerio y como responsable político del hospital también. Bacchiani recordó también que existe una resolución del año 2018 firmada por el actual ministro de Salud de la provincia, Diego Cardoso, que amenaza con sanciones al personal de salud que denuncie públicamente las falencias de funcionamiento en los hospitales provinciales. Nunca el gobierno, la verdad, que transparenta la información de lo que pasa en los hospitales. Uh-huh. Y en este caso es peor aún, ¿no? Porque el gobierno sabía hace tiempo y no solo no dio información, sino que entendemos que trató de ocultar la situación hasta que surgió en la prensa. Uh-huh. Para nosotros eso es de gravedad. Y ese memo lo dice claramente, prohíbe a los directores, a los funcionarios dar ningún tipo de declaración y amenaza con sanciones. Uh-huh. Entonces, en este marco creemos que es de mal edad, porque recorta una libertad democrática básica, ¿no?, que es poder expresarse y por ahí reclamar las carencias que hay en el sistema de salud. Hasta el momento la Fiscalía no ha tomado resoluciones procesales y continúa trabajando en la recepción de elementos de prueba y a la vez está a la espera de los resultados vinculados a las historias clínicas, los informes de autopsias y los suministros farmacológicos. Reportó para El Expreso Farco, Villanos Radio, desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. En El Expreso Farco, su voz se escucha. Los productores de la agricultura familiar se organizan y también lo hacen quienes consumen esos alimentos sanos para comprarlos en forma colectiva. Consumo organizado para asegurar alimentos de calidad a precios justos. Pope Solari y la producción desde el Instituto de Cultura Popular. Eduardo y Roberto se parecen en casi todo. Buscan la excelencia en cada cosa que hacen, se mantienen permanentemente actualizados, practican deportes, Eduardo y Roberto cuidan a su familia, cuidan su cuerpo y tienen una dieta variada y equilibrada. Pero Eduardo le saca una ventaja vital a Roberto. Procura siempre sus alimentos en la feria de productores. Roberto en el supermercado. Miles de familias campesinas garantizan alimentos agroecológicos, es decir, comida que nutre y alimenta. La decisión de Eduardo de preferir alimentos de producción local por su calidad, por su precio, se repite en muchos consumidores y consumidoras de nuestro país. En algunos lugares le agregan un plus, se organizan para la compra. El área de agricultura familiar del INTA reunió días pasados en un conversatorio virtual a tres de estas experiencias para conocer sus trabajos y promover alternativas que favorezcan la comercialización de alimentos saludables y a precios justos. Alimenta, comunidad de consumo de la zona de Viedma, Río Negro. Nos empezamos a juntar un grupo de compañeras, sobre todo mujeres. Teníamos como el interés de comprar algunas cosas. En ese momento no hablábamos de consumo organizado, no hablábamos de compras comunitarias, no hablábamos de agroecología. Mariana Arregui, integrante del colectivo agroecológico del Río Negro. Comprar local en primer lugar, que el alimento o que el producto recorra la menor cantidad de kilómetros posibles. Un hecho bastante importante que fue la primera recorrida a una chacra. Esa primera recorrida fue para muchos de los que estábamos ahí, fue como un momento de quiebre, ¿no? Un momento de entender muchas cosas. Nos hizo entender que ese era el camino, ¿no? Y la voz que llevábamos a las productoras era esa, ¿no? Bueno, como consumidora yo quiero sostener este proceso, quiero que esto suceda en mi ciudad, quiero que haya cada vez más agroecología. Y las productoras, la devolución también era como consumidoras, ¿no? Empezamos a hablar de transición agroecológica, lo primero que surge es eso, bueno, yo dejo de aplicar y ¿qué hago con esta acelga que está manchada? ¿Qué hago con este coliflor que se pone marroncito? Esta experiencia, que comenzó con dos productores y 10 familias consumidoras, hoy cuenta con 18 chacras vinculadas a más de 100 familias. Una feria agroecológica semanal en Viedma y el envío de alimentos en tren a otras redes de consumidores de la zona. Un proceso de muchos años, ¿no? Pero hemos generado un vínculo con las productoras bastante fuerte que tuvo que ver con eso, con garantizar que íbamos a comprar esa acelga, que de hecho íbamos a la chacra a verlas, a cosecharlas con ellas, a cargar las camionetas y a que esa verdura llegue a la experiencia de los bolsones. Todos comen, portal de consumo popular organizado, una iniciativa que vincula a productores de la economía social de diferentes provincias con consumidores de todo el país. A principios del año pasado, Enrique Martínez, coordinador del Instituto de Producción Popular. A principios del 2021 decidimos que la mejor manera de organizarnos era generar un portal de comercio electrónico. Esta comercializadora alternativa se presenta como una gran tienda online o virtual que puede visitarse ingresando a www.todoscomen.com. Allí se ofrece arroz, aceite, hierba, pastas, productos pertenecientes a unos 50 proveedores de la agricultura familiar y de la economía social, cooperativas, pequeñas empresas de 12 provincias. Entendimos que ese portal podía poner en la mesa de ciudadanos de toda la Argentina, productos también provenientes de toda la Argentina. Y a lo largo de un año y medio hemos logrado llegar a una cantidad de proveedores que son aproximadamente 50, son lo que se conocería como productos de almacén, pero que abarca hasta lácteos larga vida y quesos duros, en fin, una gama importante de alimentos. Nosotros llegamos a toda la Argentina con la utilización de un expreso de logística mediano. Un tucumano paga lo mismo que un porteño por un kilo de yerba, que nosotros podemos competir con los hipermercados en casi todo producto con beneficios notorios. Proveeduría y comedores populares de AMECRO, la Asociación Mutual de los Empleados de Comercio de Rosario. Nosotros tenemos más de 80 convenios de reciprocidad con distintas organizaciones libres del pueblo. Juan Gómez, secretario de AMECRO. El sindicato, ONG, colegios, tenemos experiencias que tienen que ver con los productos que se venden en nuestra proveeduría. Nosotros tenemos los productos que encontramos en cualquier supermercado a un 20, un 30% más, más barato que las grandes cadenas, siempre un costo muy inferior a cualquier formador de precios. A través de convenios, esta mutual articula con unas 80 organizaciones sociales, ofreciendo el servicio de proveeduría y de comedores populares, vinculando su trabajo con proveedores de la economía social como fábricas recuperadas, productores familiares y pequeñas cooperativas. Con pequeños y medianos productores, aquí tenemos con APIMIL. APIMIL es una organización de pequeños y medianos tamberos del sur de Santa Fe. Hay una experiencia muy, muy buena que es con las hacheras del impenetrable Chaco, con la comunidad Huichi. Yo trabajo mucho, como están en un medio del monte, trabajo con la miel de monte. La comunidad de consumo Alimenta, de Río Negro, el portal Todos Comen, de consumo organizado, y la Mutual de los Empleados de Comercio de Rosario son algunos ejemplos de experiencias que demuestran que es posible la construcción de nuevas relaciones entre productores y consumidores, más saludables, más justas y solidarias. Radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Villanos Radio de Villa Carlos Paz, Radio Kermés de Santa Rosa, FM Che Comunitaria de Junín de los Andes y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.